que estoy perdido. Estoy borracho. No sé qué pasa, que las tallas de Rodrigo no las cacho. Estoy anonado, estoy desolado. Tengo ganas que la Carola esté a mi lado. ¡Tanguito! ¡Tanguito, qué viviste mal! ¡Sí, sí! Clica clean. Cuando llega tío Lalo, me acaricia con un palo. Vaya, vaya con el picarón de tío Lalo. Que pillín. ¡Tanguito! ¡Tanguito, que me hiciste mal! ¡Sí, sí, no! ¡Me voy luego a mazorquear! Tres cosas hay en la vida: mazorca, Carola y pollino. Y aunque quiera yo evitarlo, este es mi destino. Otra vez, muchachos. ¡Tanguito! ¡Tanguito, que me hiciste mal! ¡Sí, sí, hijo! ¡Y me vuelvo a mazorquear! Insisto que tres cosas hay en la vida: mazorca, Carola y pollino. Y aunque quiera yo evitarlo, este es mi destino.